esta noche. En esta noche quiero ser el mejor, aquel que te haga el amor. Quiero ser el mejor, que te haga el amor. Quiero ser el único, quiero entrar en tus noches y ser el ladrón que robe tu sello. Quiero ser un fantasma, violando secretos, conocer lo más íntimo. Quiero ser y no soy, y me muero de amor porque no te tengo. Porque yo quiero todo, todo de ti. Tu corazón, tu cuerpo y tu alma. Quizá tu rosa diferente cada mañana. La brisa fresca que despeine tus cabellos. La suave espuma que delire por tu espalda. Porque yo quiero todo, todo de ti. ¡A mí! Quiero como todo.